Quiero hacer contigo el celele, pa' llevarte pa' todos los moteles. Ese novio que tú tienes un pelele, yo te voy a dar duro pa' que lo cancele. Yo quiero hacer.